vas a comprar, alma mía, pues no mayugues la mercancía. No soy un supermercado, ni soy el tianguis del barrio. No seas mosca que vive volando y no más te la pases tentando. Yo no doy probaditas de a gratis, ni soy fruta pa' que andes probando. Porque además tú ya no estás para perder tu hermoso tiempo. Ya no te ablandas de un hervor, ya vas que zumbas para viejo. Mi solterito ya maduro, dicen por ahí, joto seguro. Si no vas a comprar, alma mía, pues no mayugues la mercancía. Si no le vas a atorar, ya vas ahuecando el ala. No me quieras llevar a Acapulco y te quieras bajar en Iguala. No me quieras llevar a tu alcoba sin comprarme primero la sala. Porque además tú ya no estás para perder tu hermoso tiempo. Ya no te ablandas de un hervor, ya vas que zumbas para viejo. Mi solterito ya maduro, dicen por ahí, joto seguro.